Muy buenas tardes, bienvenidos a ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Estamos en vivo, en directo, haciendo el programa desde la provincia, desde la radio más escuchada y más popular y alternativa que pueda haber de la provincia. Estamos en vivo, en directo, haciendo ADN, Atardecer de Novedades. Mi nombre es Fernando Gabriel Vizquián, en la operación técnica, musicalización, coordinación y puesto en el aire el operador de turno. En esta primera hora de media hora de programa que tenemos, vamos a escuchar a Virus. Así que ya arrancamos con toda la garra, con toda la fuerza y con todo lo que tenemos que tener para desempeñar el programa y llevarlo adelante. Vamos a arrancar con el primer tema de Virus y luego vamos a las noticias, información, comentarios y novedades. Virus suena en la tarde de ADN, Atardecer de Novedades, el primer tema musical de Virus, y luego continuamos con más programa, más ADN. Nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa radial, el ciclo radiofónico. Debate presidencial en Estados Unidos. Donald Trump y Biden desnudaron sus mayores diferencias: pandemia, economía e inmigración. Bueno, un debate muy polémico, trascendental, que se vio en todos los canales americanos, y un debate poco ortodoxo y poco común, como se ven en los demás debates presidenciales entre políticos, o ya sea los temas que se vayan a tratar en el mismo. Montevideo. Uruguay anunció que cerrará sus fronteras durante el verano. Bueno, sí, que los que tenían planeado irse para ese país ya no lo hagan, porque van a cerrar todas las fronteras y no van a poder entrar ni por aire, ni por tierra, ni por mar. Deuda. Fondo Monetario Internacional, FMI. El gobierno elabora un plan económico y una nueva misión viajará en noviembre. Conurbano. Intendentes del partido justicialista PJ se reunirán para respaldar al gobierno y evaluar aperturas. Detalles. Presupuesto 2021. Los cambios incorporados en comisión. Ezeiza. Todo lo que hay que saber sobre la vuelta de los vuelos de cabotaje y de aerolíneas. Bueno, si pueden enterar más y tener más información en telam.com.ar, www.telam.com.ar. Gabinete Económico. Confirman el ATP 7 para los salarios de octubre. Identidad. Podrían llegar a 900.000 los argentinos indocumentados. Bueno, una cifra realmente alarmante y una verdadera que nos hace pensar, reflexionar, una verdadera barbaridad, y que se lleva adelante de esa forma y de esa manera. Bueno, vamos al segundo tema de esta primera hora y única que tenemos de programa. La primera media hora se la dedicamos a Virus. Ahora vamos a escuchar otro tema de la gran banda, conjunto musical Virus. Escuchamos sonidos musicales para descontracturarnos, distendernos, mover un poco el esqueleto y el cuerpo, ya mismo a Virus. Y nos quedamos acá haciendo ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Y antes de ir a la música, quería mandarle saludos a Daniel, a Carlos y a Marcelo Chechenium. No sé si se llama así, pero el apellido me parece que es Chechenium. Marcelo, a Carlos y a Daniel, unos saludos y besos muy grandes. Bueno, ahora vamos al otro tema de Virus y nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa radial, el ciclo radiofónico. Macri al desnudo. El expresidente de la Nación Argentina el lunes sale el libro en que su hermano Mariano revela secretos ocultos del expresidente. Bueno, una propuesta muy interesante y para comprarlo y que se enteren de más cosas y del ex gobierno de Mauricio Macri y si de cosas ya sean corruptas, buenas, malas o peores que haya hecho y haya llevado adelante. Costa Atlántica. Habrá actividad teatral en temporada. Bueno, una noticia muy buena para todos. Reporte diario. El coronavirus no da tregua. 438 personas murieron en las últimas 24 horas. Bueno, una cifra verdaderamente que alarma y una verdadera barbaridad. Comercio electrónico. Unas 6.500 empresas están interesadas en publicar en Correo Compras. Vamos a ver qué pasa y cómo suceden las cosas. Medio ambiente. La agencia TELAM se suma a la Alianza Mundial de Medios por el Clima. Bueno, interesante y muy, se puede decir que alentador. Bueno, ahora vamos con más noticias e información. 90 aniversario, cumpleaños, Carlotto, en este tiempo de vida saco como conclusión que no hay que bajar los brazos. Mucha razón tiene y felicidades para ella. 90 cumpleaños, Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina, felicitó a la titular de Abuelas, enorgullece a todos con su ejemplo. Y toda la razón tiene y estamos de acuerdo. En una carta a Macron, el presidente repudió el asesinato del profesor de historia en París. En una carta a su par francés, Alberto Fernández lamentó la muerte de Samuel Paty, el profesor de historia decapitado en París, y ratificó el compromiso de Argentina de repudiar toda forma de violencia que atiende contra la vida humana, atente contra la vida humana y la convivencia democrática. Bueno, un caso muy peculiar y especial es el profesor por mostrar caricaturas de Mojal y le hicieron eso. Así que una cosa muy espantosa y horrorosa. Entre Ríos, cruces entre los hermanos Echeverri por un campo familiar. Bueno, siempre los hermanos se pelean, pero sean unidos. Como dice la frase, los hermanos sean unidos. Así como tiene que ser y así como tiene que llevarse. Bueno, ahora vamos a escuchar el último tema, el tercer y último tema de Virus en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Si recién te vas enganchando, estamos en la radio más popular y alternativa de la provincia que se escucha en todo el mundo, en las plataformas web, simpleradio.com, cliquean el logo y pueden escuchar el programa sin ningún inconveniente ni problemas. La radio también, App Store, Play Store, Google Play o cualquier plataforma web que tengan disponible. También decirles eso y que vamos con el último tema de Virus en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Para los que recién se van enganchando, mi nombre es Fernando Gabriel Vizdiquian, en la operación técnica, coordinación, musicalización y puesta en el aire, el señor operador de turno. Bueno, ahora vamos con la canción de Virus, tercer y último tema, y luego continuamos con más ADN. Nos quedamos aquí, acá, en el programa radial, en el ciclo radiofónico. Hermanos Echeverri, el gobierno de Entre Ríos afirmó que será respetuoso de la justicia en el conflicto. Bueno, vamos a ver qué sucede. Estábamos hablando recién de todo ese tema y todo ese asunto. Entre Ríos, donde afirma que asistió a una audiencia por una denuncia sobre discriminación económica. Aborto. El gobierno le respondió a la iglesia: nadie se puede sorprender con el proyecto. Bueno, pero es una, no es una cosa sencilla y que es así nomás, tomado a la ligera y se puede tomar de esa forma y manera. Aborto. Están dadas las condiciones para sancionar la ley este año. Bueno, con una pandemia tan especial y infectados y contagiados y muertos, víctimas fatales, no sé si se puede dar el asunto para este año, habrá que posponerlo para el 2021 o mediados de ese año. Diputados, presentan un proyecto que favorece el acceso a la tierra para la agricultura familiar. Bueno, un proceso importante y memorable. Aperturas. ¿Cuáles son las nuevas actividades que quiere habilitar la ciudad? En la lista que Horacio Larreta discutirá con Nación para avanzar en la etapa de flexibilización del aislamiento se encuentra la apertura interior de locales de gastronomía y gimnasios, piletas, actividades de revinculación en sala de 5 años. Bueno, vamos a ver qué pasa y con todos los contagiados que hay, cómo suceden las cosas y cómo se suscitan. Ciberdelito. Piden supervisar a menores en redes por aumento del grooming en pandemia. La organización Grooming Argentina estima que en el delito de grooming aumentó el 30% en el país. En la provincia de Buenos Aires se abre una investigación penal cada 13 horas. En Tierra del Fuego la primera condena, 2 años de prisión en suspenso, fue en 2017 y en Catamarca recién este año hubo 2 juicios por grooming. Bueno, tener mucho cuidado, a supervisar a los menores y ver con quién hablan y en las redes sociales, es muy peligroso, es un arma de doble filo. Ciudad de Buenos Aires. La legislatura aprobó el uso de reconocimiento facial. Delivery. Uber Eats se discontinuará en la Argentina el 22 de noviembre. Bueno, todavía más situaciones económicas, muy al borde y muy peligrosas por los empleos y por los empresarios que los contratan y todo eso. Desde noviembre, indagarán a 49 personas por los incendios en las islas del Delta del Paraná. Bueno, ¿se acuerdan de esos incendios? Todavía siguen algunos focos activos y hay que ver cómo los bomberos hacen para controlarlos. Y todavía no solo en el Paraná, sino en Córdoba, en San Luis, en San Juan, en Formosa, en Corrientes y en todos los lados de provincia del interior que se están viendo los focos de incendio y no sé si son intencionales o de la naturaleza misma. Vamos a ver qué pasa y cómo suceden las cosas. Hay 2 detenidos. Matan de un balazo en la cabeza a una beba durante una pelea entre bandas en Dock Sud. La víctima, identificada como Lola Jazmín Montero, recibió un disparo de arma de fuego. Por el crimen detuvieron a 2 sospechosos. Bueno, terrible la noticia, muy horrorosa, horripilante y no te da ganas de darla, pero hay que darla a conocer porque por la familia, por los parientes, por los compañeros, por las víctimas cercanas y todo eso. Así que hay que darla a conocer y estas noticias no son lindas, no son bonitas, pero igual hay que darlas a conocer. Bueno, ahora vamos en esta segunda media hora de hora del programa que tenemos a escuchar a Babasónicos. Vamos con el primer tema de Babasónicos. Suena en la radio de la provincia más escuchada del continente, del planeta. Y luego continuamos con más ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Señor operador, cuando guste, ponga la canción que nosotros seguimos acá, aquí, haciendo el programa radial, el ciclo radiofónico. Tucumán, el sospechoso del crimen de Abigail murió por golpes en órganos vitales. Bueno, justicia por mano propia tampoco no hay que hacer, fue un crimen muy horripilante y horroroso, pero justicia por mano propia no hay que hacer, hay que dejar que actúe la policía bonaerense y que se encargue del sospechoso, lo interroguen, lo metan preso y lleve un juicio donde pase prisión perpetua o años de prisión, según la orden que dé el juez, o también pueden ser los que ahora son de, ¿cómo se dice? Los que son jurados y de esa forma puedan dar la orden para que el prisionero purgue su condena y la pase como tiene que pasarla. Y de esa manera tiene que ser así. Y se lleva adelante de esa forma, así es como tiene que ser. Bueno. Ahora vamos a más noticias, informaciones, novedades y comentarios. Narcolavado. ¿Creen que uno de los detenidos es el líder de una banda que lavó más de 35 millones de dólares? Una cifra realmente grosa. Provincia de Buenos Aires, Castelar. Vestidos como cocineros y armados asaltaron un local de venta de ensaladas. Bueno, los delitos siguen creciendo en pandemia y más con coronavirus. Bogotá. Colombia se acerca al millón de contagios de coronavirus. La capital colombiana en la zona del país se concentra la mayor cantidad de personas contagiadas con 304.567 casos. A la capital le siguen los departamentos de Antioquia Noreste con 149.191, Valle del Cauca Suroeste con 76.407 y Atlántico Norte con 70.288. Bueno, cifras que la verdad deja este coronavirus, este COVID-19. Chile, Mella, el plebiscito habilita una segunda transición hacia una democracia real. Chile, Aguilar, tras el plebiscito seguirá una disputa con poderosos que no quieren cambios. Bueno, un país en conflicto y que está desarmado totalmente políticamente y hablando económicamente también. Tras las elecciones en Bolivia, Evo Morales expresó su deseo de que nunca más haya un Luis Almagro en la OEA. Bueno, diferentes opiniones y conclusiones. Internacionales, Madrid. El gobierno español supera una moción del partido Vox que exigía su renuncia. La iniciativa consiguió apenas 52 votos a favor de los diputados de Vox y 298 en contra, incluidos los 88 del derechista Partido Popular, PP. Por 2 años, el Vaticano y China renovaron su histórico acuerdo para designar obispos. Bueno. Ahora vamos al segundo tema de Babasónicos, el penúltimo. Ya estamos casi, nos quedan 20 minutos de programa. Ahora un poquito menos con la música, entre 15 y 14 minutos. Así escuchamos a Babasónicos, el segundo tema musical de esta banda, de este conjunto musical. Muy buenas músicas, muy buenos temas tienen. Así que lo escuchamos en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Suena Babasónicos, el penúltimo y segundo tema de esta hora de media hora de programa que tenemos de ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Sonidos musicales suenan, tema musical, así nos descontracturamos, distendemos, movemos el esqueleto y ponemos en movimiento el cuerpo. Adelante, señor operador de turno, todo suyo el espacio y esto es lo que tenemos para ofrecer esta música. Nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa radial, el ciclo radiofónico. Estados Unidos. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Biden se enfrentan en el último debate antes de las elecciones. Bueno, no se sabe si va a ser virtual o lo van a hacer cara a cara. Pandemia. Francia amplía el toque de queda a 46 millones de habitantes. Italia. Prohíben salidas nocturnas en Roma, Milán y Nápoles. 20 millones de personas afectadas. Espionaje. Rusia le otorga el permiso de residencia permanente a Snowden. Bueno, una noticia muy positiva y buena. Pandemia. La canciller de Bélgica en terapia intensiva por coronavirus. Bueno, tremendo y una noticia muy dolorosa para los familiares, para sus compañeros, para sus colegas, y triste noticia, la verdad, para darle a conocer y todos sus seres queridos y que están alrededor de ella se sientan de esa forma. Reactivación económica. Constructores optimistas con los incentivos fiscales y blanqueo para atraer inversiones. El Poder Ejecutivo envió dos proyectos de ley al Congreso para, por un lado, impulsar la industria de la construcción a través de una serie de incentivos fiscales y, por otro, mejorar la oferta de créditos hipotecarios para la construcción o compra de primera vivienda. Bueno, esto se supo y tuvo buenas reacciones. Reactivación económica. Consejo Agroindustrial Argentino presentó a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, proyecto de reactivación del sector. Entre 2017 y 2019, Banco Nación informó a OA sobre retiros anticipados de gerentes por 5.000 millones de pesos. Bueno, una cifra extravagante. Prórroga. El Senado analiza proyectos sobre biocombustibles y las petroleras piden debatir. Bueno, ahora vamos al último tema de Babasónicos, el tercero y último, y nos metemos un poquito en deportes y luego hacemos el cierre del programa con la cortina de cierre musical, los tipitos, silencios. Vamos a ver qué pasa, qué nos trae el deportes en la sección última del programa ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Ahora escuchamos el tercer y último tema de Babasónicos y vamos a deportes y después hacemos el cierre oficial y con la cortina, los tipitos, silencio. Esto es ADN, atardecer de novedades. No te muevas que todavía tenemos mucha más información. Porque esto todavía sigue. Sí. Copa Libertadores. Boca goleó a Caracas. Europa League. Alario, goleador en la apabullante victoria del Leverkusen. Rugby. Los Pumas llegarán al debut ante All Blacks sin amistoso previo. FIFA. City Who's Dead, si exigimos pureza moral absoluta a nuestros artistas, tendríamos muy poco que leer. Memorias. Gornik, la autora que convoca a desentrañar mandatos para construir nuevas conversaciones. Bueno, este festival muy bien encabezado y muy bien llevado adelante. Debate. FIFA. ¿Qué significa ser transgresor en tiempos de eufemismo y corrección política? Bueno, para ponerse a pensar y reflexionar. Música. Rookie Pardo y Bicicleta 3000. Nosotros nos dejamos influenciar por todo. Bueno, que así sea entonces. Entrevista. Manolo Caro. La historia hay que revisarla para no repetirla. Bueno, sabias palabras y un consejo muy bueno. Entrevista. Naila Pose. Desde hace 16 siglos el teatro se las ingenia para encontrar un camino. Bueno, y era más que nunca en pandemia y coronavirus 2020, COVID-19. Tecnología. La Universidad de Buenos Aires, UBA, organiza el primer torneo de sports para sus estudiantes. Los museos se iluminan para pedir su reapertura. Bueno, vamos a ver qué pasa y cómo son esos hechos tan clarificantes y claros. Música. Baiano dará su primer show virtual. Bueno, muy bien por él y vamos a estar muy contentos y complacidos. Música. A 20 años de su muerte, la obra de Gustavino en festival online, internacional y gratuito. Bueno, muy positivo. Proyecto. Jared Leto volverá a ser guasón en Liga de la Justicia de Zack Snyder. Bueno, cuántos guasones que tenemos últimamente y quedan dando vuelta. Y por la historia de DC Comics hay un montón de guasones. Ya está el de Jack Nicholson, el de Heath Ledger, el de Joaquín Phoenix, ahora el de Jared y otros más que van haciendo vida y van dándole caracteres diferentes a los guasones de las películas de Batman. O en este caso tan particular, estamos hablando de la Liga de la Justicia. Reanudación de servicios. Los micros de larga distancia tramitan los permisos con las provincias. Serie. Malena Filmus estrena a Tony en UN3. Estreno. En humor argentino, Mex Urtizberea intentará descubrir de qué cosa se ríe el país. Y la última, antes de hacer la despedida, que ya nos vamos, nos tenemos que ir despidiendo porque nos quedan tan solo 6 minutos. Brasil. Murió un voluntario que testeaba la vacuna de Oxford. Bueno, trágica noticia que se dio a conocer. Y no queremos que esas cosas vuelvan a pasar y a suceder, pero lamentablemente cuando sos una persona de prueba, esas cosas suelen suceder y pasan, y a menudo uno tiene que encontrar la forma de pasar el rato y el momento como tiene que ser y todo en su momento justo. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Llegamos al final de ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Antes de despedirme, quería agradecerle a los oyentes, a los que están y a los que no, que son silenciosos y están firmes como rubro de estatua, a mi familia, a mi mamá, María Esther, a mi hermano Omar, a mi hermana Mariana, a mi sobrina Delfina Lupe, de 5 años, por parte de mi hermana, a mi hermano más grande y mayor Carlos, que que el 4 de noviembre va a cumplir 44 años, es de Escorpio, le queda muy poquito, y a mi sobrino por parte de él, Lucas. Quería decir que el cumpleaños que pasé de una manera fabulosa, fantástica, genial y fuera de serie. Muchos saludos, mucha torta, mi mamá me compró una torta muy rica, comimos como locos y la pasamos bárbara, aunque estemos en cuarentena obligatoria y preventiva, la pasamos de la mejor forma posible y como tiene que ser, la verdad muy lindo y estuvo maravilloso, lleno de sorpresas y muy conmocionante el cumpleaños que pasé el pasado 19 de octubre del 2020, que cumplí 34 años, la voz parece más juvenil, otros me dicen que parece más grande, pero tengo esos años, 34 años de edad, y mi hermano ya falta poquito, va a cumplir 44 años. Bueno, a mis otros compañeros cercanos y lejanos, a mis parientes cercanos y lejanos, a otros colegas, locutores, periodistas, asistentes, productores y operadores técnicos, y a Eduardo, que escribió un libro y es locutor, también le mando un saludo muy grande y que la pase muy bien y que disfrute su libro y que lo lean todos los lectores y que lo compren en las librerías de José Hernández y Corrientes en Ciudad de Buenos Aires, con el subte de Seba o con auto si tenés automóvil. Bueno, haga el lío, pórtense mal, como dice el Papa Francisco, lean, hagan arte, no se saturen con las noticias, escuchen música, lean libros, como les acabo de recomendar, de Eduardo, o Rosaura a las 10, la trilogía del Señor de los Anillos, la trilogía del Hobbit, o Harry Potter, entre otros, pero esas son las que me gustan a mí en particular. No se saturen de noticias, como les dije, y escuchen radio, hoy más que nunca, que es muy informativa, divertida, entretenida, y la pasás mejor que con la televisión. Bueno, muchas gracias de todo corazón. Los tipitos, tema silencio. Chau, chau, chau. Nos vamos, muchas gracias de todo corazón. Nos encontramos, nos escuchamos en el próximo programa para empezar en punto y terminar en horario como debe ser. Muchas gracias de todo corazón. Les agradezco a los oyentes de cuerpo, alma, corazón y psiquis. Nos vamos. Los tipitos, silencio. Chau y chau. Silencio. Alguien se levanta, otro viene a buscar. Ella trae algo que no busco y espero. Silencio, que no es silencio. Calles y lugares se cuelgan de mí. Toda mi camisa está llena de anzuelo. Espera.